vuelta te falló. Me dejaste que cayera en la red del amor que me hiciste corazón. Yo no sé qué te pasó, cuando menos lo esperaba, me agarró el metejón. Corazón, corazón, yo no sé qué pasó. Corazón, corazón, ay, ay, ay, ay, ay, ay, corazón, vuelta, eso. Suavecito. Ay, corazón, eso, vuelta.